del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada me podrá separar, nada me podrá separar. Separar del amor de Dios.